habíamos anunciado al comenzar el programa que hoy teníamos visita, que teníamos a nuestra amiga María Gilda Muñoz, y bueno, y también la visita de una señora madrileña, Concepción López, que estamos contentísimos de darle los buenos días a nuestro programa. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Nos escucha bien? Sí, se oye bien, sí. ¿Por dónde se escucha? Por arriba. ¡Ah, bárbaro, bárbaro! Bueno, es una alegría, María Gilda, después de tanto tiempo que estés con nosotros, ¿eh? ¿Qué tal está usted? Sí, mira, yo la verdad es que esto se me ocurrió así como que de pronto, ¿no? Pensando en Cayetano, que el día 17 de febrero hará un año que dejó este mundo, y entonces el día 18 haremos aquí un programa, gentilmente Eduardo se ha ofrecido, como siempre, muy amable, para que hablemos un poco de él, y se empezará a poner de nuevo el gran sermón que en 12 capítulos, que el año pasado lo dio y que mucha gente llamó y que estaba muy emocionada con el mensaje que da Cayetano. Entonces, pues ese día estaremos aquí. Y era más que nada para avisarles sobre esto. Ahora esta amiga, Concepción López, que viene de Madrid, si quiere decir algo. Buenos días, pues sí, Concepción. Buenos días. ¿Qué tal está usted? Estoy encantada de estar aquí con mi amiga María Gilda. Tuve la suerte de encontrarla en un congreso en Madrid y a raíz de entonces pues empecé a llamarla por teléfono de vez en cuando. Entonces me vine a Mallorca y tuve la suerte de conocer a Cayetano. Para mí ha sido un gran amigo, para mí ha sido muy especial porque tengo un hijo que por desgracia tiene ya 4 operaciones de corazón y cada vez que le llamaba por teléfono siempre me daba unos ánimos y me decía que no me preocupara, que pediría por mí, por mi hijo, por mi familia. Bueno, para mí ha sido un ser muy especial y le tengo un gran cariño y de vez en cuando, no sé, a veces en los sueños parece que le veo y que me escucha, y cuando me siento mal parece que hay como, no sé, como una cosa especial, no sé qué siento en mí, como que está a mi lado. ¿Cómo está su hijo, Concepción? Pues mi hijo ahora está, de verdad, que está muy bien, yo no me lo puedo creer porque estaba bastante grave. Y bueno, pues la verdad es que, bueno, tuvo una parada así en una de las operaciones, que se quedó prácticamente muerto, le reanimaron y bueno, ha vuelto a nacer, como yo digo, ¿no? Y bueno, pues ¿se le podría llamar milagro a esto, señora Asunción? ¿Se le podría llamar milagro? Para mí yo creo que ha sido, no sé, para mí algo ha sido muy especial. Yo pienso que ha sido algo que ha intercedido por él, porque yo lo veía muy mal a mi hijo, no sé, yo creía que se me iba, ¿no? Y la verdad es que hablando con él me dio una tranquilidad y una paz que me decían, tranquila, que yo he pedido al maestro por tu hijo, no te preocupes, que verás cómo le dará una prórroga. Y me decía unas cosas que nadie me las decía, ¿no? Entonces yo me agarraba a él como si fuera, no sé, algo para mí, pues un ser especial para, no sé, yo no he conocido a nadie en los años que tengo, a nadie como él. Bueno, de verdad, bueno, es una alegría y una suerte que haya tenido usted de conocer a don Cayetano Martí. Bueno, como hemos tenido muchos, yo también me incluyo en ello, porque por parte de nuestra María Gilda hemos hecho una entrevista a don Cayetano en vida y realmente fue tremendo conocerle, ¿no? Fue una satisfacción muy grande de hablar con una persona tan sabia como es don Cayetano. María Gilda, o sea que ya hace un año que nos dejó. Sí, lo que ha dicho Conchi es verdad, que es algo muy especial lo que daba Cayetano, ¿no? En cuanto al mensaje, a los consejos muy sabios que daba personalmente o por teléfono, que yo a veces le llevaba teléfono desde Chile, de Argentina, de Perú, de Venezuela, de México, diferentes partes del mundo, de Colombia también, también de partes de España. Y entonces le llamaban para preguntarle cosas, él le daba respuesta. Y precisamente estos días quiero a ver si saco un pequeño librito, que por supuesto mandaré gratis, porque lo que recibiste es gratis, darlo gratis. Lo mandaré por internet y a los que pueda personalmente lo voy a entregar sobre las respuestas que Cayetano dio por internet. Son cosas muy sabias y muy fuertes. Y yo estoy muy contenta porque no solamente con Concepción ayudó a su hijo, sino que a muchas amigas, familiares, de personas de todo el mundo que pedían, él pedía a Dios por esas personas. ¿Milagro? No lo sé, pero pasaba algo que los médicos no se lo explicaban. Y decían, no entendían nada. Y Cayetano se sonreía. son cosas de Dios, decía. Yo decía, se ve que él tiene una conexión, porque si no... Para toda la gente que no conoce a don Cayetano Martí, en nuestra página web tenemos una entradita donde lo puede conocer, tenemos algún vídeo colgado y alguna cosita que ha colgado mi hijo. Así es, cosa que también es algo que un día yo recuerdo que me levanté y mi hijo había metido a don Cayetano en nuestra página, sin decírmelo, es otra cosa que quizás, bueno, es una casualidad, pero ahí está en nuestra página don Cayetano. Sí, y entonces el mismo programa tú lo das por la tarde, por internet, no por sí, la radio. Sí, porque yo estoy mandando a mis amigos ahora ya para que conecten. Bien, a las 20 horas, o sea, por ahí nos retrasamos 10 minutos o 15 sí. minutos, pero siempre a partir de las 20 horas repetimos el programa de lunes a lunes. Todo el programa que hacemos, esto mismo que está saliendo, luego a las 20 horas. Estupendo, porque hay gente que querrá escucharlo. Claro de distintas sí. partes del mundo, y yo le voy a mandar tu dirección para que lo escuche. ¿Cómo el no, día cómo, 18, cómo no, ¿verdad? Maldecirla. Estupendo. Además, después del día 18, a partir del día 19, si usted me prepara como me preparó sí, antes sí, el sermón sí, de don Cayetano, lo vamos a volver a repetir por tercera vez, ¿eh? Claro. Por tercera vez, y cada año lo vamos a recordar. Sí, con, es que es fantástico el gran lo sermón, que dice. ¿Eh? Señora López. Sí, quería comentar también que mi hijo se ha casado y está muy feliz con una chiquita que de Cuba, y bueno, la verdad que yo estoy encantada con ellos porque parecen dos tortolitos y le veo muy feliz, y es algo que no sé, estoy dando gracias a Dios todos los días porque es algo para mí no muy especial, ¿no? El verle, para mí es la mayor felicidad que tengo, despertarme por la mañana y verlos también, y bueno, Aaron, me parece increíble. Que... ¿Usted vive acá o...? No, yo vivo en Madrid. Ah, bien, sí, está de paseo ahora, ¿no? Que he venido aquí unos días, pero vamos, me voy a ir ahora, el miércoles me voy a Madrid. Me gustaría quedarme para compartir con ellos para el 17, ¿sí? Una comida que van a hacer muy especial, ¿no? En recuerdo de Cayetano. Sí, una pero... celebración. Pero me va a ser imposible de quedarme por mis circunstancias personales. Se dejó allí mi marido allí en Madrid y no puedo quedarme más. Y por eso yo le invité ahora a venir aquí, ¿ves? Claro que sí, muy bien. María Silva, usted sigue luchando por la iglesia de don Cayetano, ¿no? Por la iglesia pobre, ¿no? Sí. Sigue luchando, además ha andado de gira por Perú. Bueno, yo sigo en internet enviando sus mensajes, a veces por teléfono, que también hay gente que todavía llama. A veces, cuando ahora fuimos de viaje, conocí gente muy muy interesante y que también nos comunicamos. Y encuentro que en muchas partes la gente se está despertando. No somos solamente nosotros aquí en Mallorca, sino que ya esto es mundial. Y es Dios que mueve los hilos, porque ¿quién va a ser? Claro. ¿Yo no? María Silva, usted estuvo por Argentina hace muy poquito tiempo. Sí, qué bonito. En las cataratas de Iguazú. Fue qué con maravilla, Miguel, ¿no? Oye, Dios me premió ese día porque era mi cumpleaños, pero fue algo esplendoroso. Nunca había visto algo tan lindo. Me quedé emocionada. Es que fue de película. ¿Estuvo en Perú también? Sí, en el Machu Picchu con otra gente maravillosa que también son muy espirituales. Esa familia que nos recibieron. Oye, y lo más increíble es que se iban dando reuniones sin hacer nada, sin organizar nada. Nos decía, oye, mira, es que unos amigos quieren preguntarte cosas de Cayetano y esto y lo otro. Ah, bueno, y nosotros con Miguel, como él llevaba vídeo, toma, tened. Qué libros, bueno, qué tened. Bueno, así bueno. Que hicimos, como quien dice, una pequeña labor apostólica, como lo hacían aquellos que estaban con Jesús, porque en realidad eso es lo que estamos haciendo ahora mismo contigo, gracias a ti, y tú mismo también. No, gracias a ustedes por traernos, por poder comunicar a toda la gente que existió Cayetano Martí, que vivió en Palma de Mallorca, y era un mandado de Dios, ¿no? Entonces, bueno, estamos todos contentos, y aquí ya saben que el 18 les esperamos para que pueda decirnos más cosas de don Cayetano, y además, bueno, vamos a repetir a partir del día 19, por tercera vez en nuestro programa, vamos a repetir el gran sermón de don Cayetano Martí. Concepción, ¿quiere decir algo al mandar algún saludo? Pues nada, estoy muy agradecida por que nos haya recibido, ¿no? Me ha dicho mi amiga que si le podía acompañar, digo yo encantada de acompañarte, ¿no? La verdad que es una pena que he tenido amigas en Madrid que querían venir a conocerle y no han tenido la oportunidad, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos así de él me lo dice, qué pena no haberlo conocido, ¿no? De cómo hablas con él, porque yo hablo con entusiasmo, porque yo lo he vivido tan, no sé, tan, en tan poco tiempo que lo he conocido, he visto una persona tan sabia, tan no sé, ni personas con carrera a lo largo de mi vida, porque yo he sido comercial y he tratado con gente, no sé, de estudios, con carreras y con cosas, ¿no? Y digo, bueno, y dije, no he conocido a nadie como él, a nadie. Mi marido, cuando hablo de él, dice, ¿parece que estás enamorada de él? Digo, que usted tiene casi 90 años. Digo, pero es que de verdad que no he conocido a otro como él en mi vida. Y luego ya te digo, la experiencia de mi... Perdona, que he llamado de tour sin... No, no, no, de, por no favor. Debía sin pedir Soy permiso. Soy niña, ¿no? Yo. Bueno, pues la experiencia de mi hijo ha sido tan maravillosa que bueno, te digo que le dieron, después de esa operación, le dieron dos colazos, que se quedó prácticamente muerto, y aquello no lo podré olvidar mientras viva, ¿no? Que pensaba que se iba, y le llamé a Cayetano, digo, Cayetano, pide por mi hijo, que no puedo perderle, no estoy preparada. Dice, tranquila. Bueno. Tranquila, Conchi, que verás cómo se pone bien, no te preocupes, voy a pedir al maestro por él. Y efectivamente a los 10 días le dieron el alta, o sea que yo no me lo puedo creer. Qué bueno, qué bueno. Mariacita, ¿ha ocurrido alguna otra cosa así parecida al hijo de los... Sí, bueno, son muchas. Puedo contar dos historias. Son dos amigas, una que ahora está en Madrid y otra que es de Asturias, que también estaba muy mal en el hospital, y las dos, ambas me dijeron, ay, por favor, ve donde Cayetano y dile que pida a Dios por nosotros, que yo veo que me estoy muriendo. Y mis dos amigas, y yo dije, bueno, vale. Y voy donde Cayetano, le digo, Cayetano, mira, esto pasa. Y él conocía a estas dos amigas que habían venido ya a conocerle a él. Y dice, no te preocupes, que esto ya está en manos de Dios, y tú tranquila, dile a estas amigas que tranquila. Y bueno, al cabo de 2 días, el médico las dio de alta y se fueron. Yo me quedé, mira. Y entonces me dijo un día, por una de ellas que había estado con tifus, que lo había cogido, ¿no? Y entonces me dice, pero a esta, tú le vas a decir a Julia, que se llama, que cuando pase el tiempo y esté bien del todo, tú le dirás que con el maestro fue muy difícil tener que reparar ese cuerpo. Porque con todos los ayunos que hacía, se lo dejó increíblemente mal, muy mal. Entonces ahora dile que coma, que no haga más ayunos. Y yo me quedé, yo otras cosas no las entiendo, claro, como no las vivo, pero para él, el maestro, y ir a curar a una persona, y Dios, y es que, como que conectaba, no sé. Yo me quedé, y yo se lo dije a mi amiga Julia, me dice, ¿eso te ha dicho? Y ahora ya va con más cuidado. Y ella está muy bien, ¿tú has visto a Julia? Sí, sí, está feliz, ya, ella vive en Madrid ahora, esta amiga, pero sí, antes vivía en Mallorca. Bueno, Mariacita, el día 18 me dice que va a estar con nosotros. Hablaremos también, te voy a preguntar algo de la muerte de don Cayetano. Vale, porque Eduardo, además estaba guapísimo. Yo para mí fue el amigo mejor que he tenido en todo el mundo, por su justicia, su bondad, su sabiduría. No lo he encontrado nunca, nunca. Y doy gracias a Dios que me permitió conocer a este descendiente de Jesús de Nazaret en la tierra. Qué lindo. Muchísimas gracias, María Silda, muchísimas gracias. Adiós, gracias Concepción a todos. López, un saludo y hasta el día 18. Eso, Eduardo, gracias. Un abrazo adiós para... a todos, un abrazo. Adiós.